Cuerpo, Corazón, Comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM, la KWMR, y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org y también por Facebook. Saludamos a nuestros amigos y amigas de Facebook, de quienes recibimos comentarios, likes, corazoncitos, y se nos unen por si no pueden hablar con su voz porque estamos trabajando a veces a esta hora. Si nos está escuchando, estamos en vivo en su área, así que puede unírsenos llamando al 415-455-0102. Amigos, el tema de hoy es trauma, comprensión y sanación. A tono con este tema, Hermann Hesse, el autor de El Profeta, dijo: lo blando es más fuerte que lo duro. El agua es más fuerte que la roca. El amor es más fuerte que la violencia. Y nuestra sabiduría popular dice: lo que no nos mata puede hacernos más fuertes. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, ideas, inquietudes, interrogantes, opiniones, recomendaciones, todos bienvenidos al 415-455-0102. ¿Qué tienen en común los incendios, terremotos, accidentes automovilísticos, el abuso infantil, la violencia familiar, el bullying, el ser víctima de un crimen, la migración, el encarcelamiento y la muerte súbita de un ser querido? Todas estas son experiencias que pueden producir efectos traumáticos. Dada la manera en que están diseñados nuestros cerebros y sistemas nerviosos, toda persona, sea hombre, mujer, adulto o niño, puede quedar traumada tras vivencias en las cuales siente que su vida o su seguridad están en peligro. El vivir experiencias negativas intensas puede afectar nuestros pensamientos, sentimientos, comportamientos y funcionamiento. Ante estas situaciones, típicamente reaccionamos con tristeza y depresión, mostramos ira, agresión, sentimos temores, preocupación y sufrimos por pesadillas y recuerdos intrusos que nos espantan. Creemos que estamos perdiendo la cordura. Las experiencias traumáticas impactan nuestro desempeño familiar, social y ocupacional. En niños y adolescentes, el trauma interfiere con su ejecución escolar. En adultos, puede impedir que cumplamos con los papeles de padre de familia y de trabajador. Lo bueno es que algunas de estas situaciones se pueden prevenir, evitar o terminar. Y aun cuando no sea así, podemos aprender a reducir el malestar y recuperar el bienestar. ¿Ha pasado o está pasando usted o alguien que usted conoce por experiencias negativas difíciles, dolorosas? ¿Sabe qué podemos hacer en casa y en la comunidad para sanar? ¿Conoce a dónde podemos acudir para sanar las heridas de vivencias traumáticas? Sabemos que este tema es delicado, doloroso, difícil, puede traer recuerdos y emociones fuertes, así que acompañémonos en los sentimientos y aumentemos nuestros conocimientos, pues es posible el mejoramiento. Únasenos participando con perspectivas, preguntas, inquietudes, interrogantes. Todo lo relacionado al trauma lo vamos a poder conversar hoy o por lo menos ponerlo sobre la mesa en el 415-455-0102. En el estudio contamos con un distinguido panel. Tengo el gusto de compartir el espacio con el Dr. Aran Watson. Él es psicólogo con el equipo de niños y familias en salud mental y recuperación del Condado de Marin. Un placer contenerle con nosotros por primera vez, Dr. Aran. Un placer para mí también. Gracias. Maravilloso. Quizás reconocen la voz de la casi doctora Brie Robertori, también terapista con salud mental y recuperación del Condado de Marin. Siempre un gusto tenerla con nosotros, Brie. Gracias por invitarme. Fantástico. Y también acompañándonos por primera vez, contamos con Lucía Melano, casi doctora, terapista en la Clínica para Recuperación de Traumas del Área de la Bahía, Bay Area Trauma Recovery Clinic. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad, Lucía. Gracias, doctora. Es un honor. Maravilloso. Pues comencemos. La introducción trajo algo de información. Mencionemos qué tipos de experiencias pueden precipitar reacciones traumáticas. Estamos hablando de estas situaciones que pueden marcarnos, espantarnos, afectarnos. ¿Empieza, doctora Arán? Ok, bien. Pues la verdad es que una variedad de experiencias puede terminar en una experiencia traumática. Puede ser accidentes de auto, fuegos, terremotos, cuestiones de experiencias extremas de naturaleza. También cuando uno tiene un nivel de conflicto en la casa o entre relaciones con los demás o dentro de su comunidad, y hasta situaciones de guerra o peligro colectivo que pasa por muchas comunidades, también puede salir que la gente individual o colectivamente se experiencia síntomas que a nosotros nos digamos trauma. Así que estamos hablando tanto de situaciones que es un suceso o un evento específico como un accidente de automóvil, o puede ser una situación de vida en las cuales de manera más persistente estamos expuestos a una tensión, a un peligro, a una inseguridad. Todo eso puede afectarnos a nivel individual y, como usted dijo, colectivo también. Vamos a hablar cómo la familia entera o una comunidad entera puede ser traumatizada por diferentes experiencias. A ver, ¿qué añade Bri Robertori? Sí, quise hablar un poco sobre qué puede ocurrir entre relaciones íntimas como abuso emocional, como si un padre o un adulto en el hogar que frecuentemente maldice al niño, lo insulta, lo humilla. Ese puede también ser traumática, también como abuso físico, sexual, abandono. Eso todo puede ser parte de la pintura de algo que puede ser traumático para un niño o para algún miembro de la familia. Así que lo que consideramos violencia doméstica, violencia familiar, sí, que incluye el abuso infantil y juvenil, todas esas son vivencias que, sobre todo, que están pasando en las edades formativas, donde estamos desarrollando tantas partes importantes de nuestro ser y de nuestra identidad. Queremos abordar, identificar y parar estas situaciones porque dejan marca y aunque es posible la sanación y recuperación, y vamos a hablar de eso, debemos tomarlo en serio. Estas tensiones crónicas lastiman mucho más allá de los huesos rotos o las heridas que lastiman el cuerpo. ¿Qué añade Lucía Melano? Sí, otra forma de trauma que se ve también frecuente es la negligencia. Si un niño no está recibiendo lo que necesita para un crecimiento, un desarrollo normal o saludable. Y a veces también los traumas suceden durante una etapa donde la persona no tiene memoria y el cuerpo guarda ese estrés. Entonces he trabajado con personas que dicen, pienso que me sucedió algo de 0 a 5, pero no estoy segura y estoy sintiendo estos síntomas. Entonces parte del estrés o del trauma es que a veces no hay memoria. Pero sí deja una imprenta en el cuerpo. Eso es importante recalcar porque muchas veces hay la creencia equivocada, bueno, están muy chiquitos, ellos no se dan cuenta, ellos no entienden. Y ciertamente, aunque no entiendan, el organismo está sintiendo este estrés aún desde el útero, aún antes de nacer, el estrés persistente de la madre y en el hogar, por ejemplo, en situaciones de relaciones íntimas donde hay una constante o persistente sentimiento de inseguridad o vulnerabilidad, eso afecta a nuestras hormonas, que afecta entonces nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro funcionar. Así que aunque no tengamos un recuerdo específico de lo que sucedió, aunque vaya más allá de las palabras, el cuerpo, el organismo, el sistema nervioso sí está recibiendo señales de cuidado, peligro. Así que estamos hablando de trauma, familias. Como sabemos, si estamos vivos, estamos expuestos a situaciones difíciles, pero queremos reducir aquellas que van a causar más daños. Hablamos un poquito sobre cómo prevenir o evitar estas situaciones cuando es posible. Doctor Arán. Sí, pues para decir una más cosa sobre trauma, una cosa sobre todos los eventos difíciles que puede ocurrir en la vida de uno o de una familia o comunidad, es la experiencia más que nada de un montón de estrés en el cuerpo, al mismo tiempo que uno se siente individualmente o colectivamente una falta de poder en hacer algo. Y es ese conjunto de experienciar algo muy violento, muy dramático, y también no sentir un sentido de poder dentro de la experiencia que convierte a lo que digamos es trauma. Entonces, eso puede ser diferente para cada persona dentro de una misma experiencia. Y es justamente por eso que los niñitos, más que todos, aunque afecta a todos nosotros, pero con los niñitos más que nada, porque son muy dependientes y tienen lo menos poder de todos nosotros, que se siente ese trauma. Hoy vamos a usar las campanitas y las maracas, no tanto para celebrar, sino para recalcar, para enfatizar puntos tan importantes en lo que estamos de acuerdo, está asintiendo el panel completo. Ciertamente nuestros niños y niñas más pequeños son los miembros de nuestra comunidad más vulnerables porque tienen menos poder por su tamaño, por su falta de experiencia y de vida, por estar a la merced de los adultos muchas veces. Así que con más razón nuestra responsabilidad es tratar de prevenir, evitar o parar situaciones que exponen a nuestros niños más pequeños a estas experiencias traumáticas. Es igual que no los queremos llevar a un lugar contaminado donde sus pulmones vayan a afectarse. No queremos que estén presenciando y exponiéndose a toxicidad emocional de manera que afecte su sistema nervioso. ¿Parece que iba a añadir algo, doctora Aran? No, justamente. Entonces, tomando eso en cuenta, nos podemos ver un poco cómo podemos ayudar a prevenir experiencias traumáticas para todos nosotros, pero incluye para los niñitos. Y también nos ayuda a guiar un poco, a entender cómo podemos sanar las heridas de trauma en buscando oportunidades para sí mismo o para dar a su niño experiencias de empoderamiento. O también de sentir bien seguro. Entonces, hay unos estudios muy interesantes que muestran que los niños que pasan por cosas difíciles, pero está conectado a sus papás o sus abuelos o alguien más y siente seguro con ellos, siente mucho menos afecto de la experiencia difícil que los que se sienten solitos. Y eso es importantísimo, porque hay situaciones que no podemos evitar, la muerte súbita de un ser querido. Y ciertamente nos sentimos un poco poder ante la muerte. Pero si estamos acompañados, si nos sentimos apoyados los unos a los otros, eso nos protege de manera que la experiencia sea menos traumatizante. Así que queremos acompañarnos, queremos empoderarnos y claro, tenemos, si se puede, evitar aquello que nos puede lastimar. Familias, el tema hoy es de la trampa, la trauma, cómo comprenderlo para sanarnos y recuperarnos. Llámenos al 415-455-0102 a través de esa línea que recibimos a Verónica. Bienvenida, Verónica, ¿cómo le servimos? Comentario, consejo, consulta. Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es, ¿cuáles son las señales de trauma en los niños y cómo sabría si mis hijos han experimentado un trauma? Tengo un niño de 2 años, un niño de 7 años y una niña de 15 años. Oka, varios puntos importantes. Antes que nada, gracias por traer experiencias y preguntas tan importantes, porque sobre todo las madres y los padres de familia tienen, como dijimos, gran responsabilidad de proteger el bienestar emocional de sus niños y niñas. Y usted tiene niños de edades preescolares, de edad primaria y de adolescentes. Y en cuanto a las señales que pueda mostrar de si han estado expuestos a situaciones de trauma, puede variar según el nivel de desarrollo de los niños. Así que veamos qué responden nuestros panelistas. ¿Quiere empezar precisamente, doctor Aran, que estaba hablando de los más pequeñitos? Aran Watson. Ok, gracias por su pregunta. Y es verdad que en algunas formas se ve diferente los efectos de trauma con los más pequeñitos que los adolescentes, que a los adultos. Entonces, hablando de los pequeñitos, yo trabajo con muchos niños de 0 a 5 años que han experimentado traumas. Se puede ver en más que nada temores que se manifiesta justamente pensando en el trauma, pero también que se puede presentarse en dificultad en ir a dormir, en estar solitos, ¿qué más cosas? Como muy apegados a los adultos, problemas. Como reacciones fuertes a la acción del padre o madre. También puede ser cosas como dificultad en comer, hacer pipí en la cama en la noche, que también es algo muy normal, sí, pero puede ocurrir más frecuentemente. Eso puede ser síntomas del estrés que se siente dentro de sus cuerpitos en forma de recordar lo que ocurrió. O sea, que como que vuelven a una etapa de desarrollo anterior. Si aún ya podían dormir solitos, ahora tienen más temores. Si ya podían ir al baño independientemente, ahora vuelven a mojarse o ensuciarse. Cambian de personalidad, de estar quizá más temerosos, más inseguros o hasta más irritables o agresivos. Robertori. Y también se ve síntomas de ansiedad grande, como no tener la capacidad de jugar en una manera libre, o también de ser distraída con cada cosa. Ese puede ser también que he visto. Así que puede eso afectar su desempeño escolar también. Si vemos un cambio, sí, en sus calificaciones o en su capacidad de concentrarse en sus tareas, un cambio de interés en sus actividades sociales, de deportes, de artes y demás, cualquier cambio puede ser una señal de problemas y que le damos atención. Demos oportunidad de que nos muestren y de que nos cuenten. Los niños más pequeños, más que contarnos, nos pueden mostrar a través de su juego y de sus dibujos qué están pensando, qué les está pasando, con qué están soñando. Ya los mayorcitos pueden conversar, pero si facilitamos la conversación haciéndoles preguntas más específicas, podemos con confianza que nos confíen su pasar y su pensar. ¿Iba a añadir, Lucía Melana? Oh, sí. Usted dijo que también son más irritables. Entonces, los niños a lo mejor estén más, estén peleando más con sus hermanitos o peleando en la escuela, o están más cohibidos o no participan en la clase, o como dijo el doctor Ara, no quieren comer, o no pueden usar el baño. También he visto los niños que tienen una reacción física. Eso es algo que he visto. Esperemos que eso le sirva, señora Verónica. Lo importante es observar, escuchar, ver cómo están funcionando, tanto en casa como en los otros lugares donde van los niños, y entonces ofrecerles esas oportunidades de apoyo. Ciertamente la terapia es algo que puede beneficiar a todos niños y niñas que han pasado por situaciones difíciles, aunque no fueran traumáticas, digamos, el moverse del lugar, la separación o divorcio de sus padres, el tener que hacer cambios en su vida fuera de su voluntad. Y en la terapia muchas veces pueden identificar si las dificultades presentes están atadas a situaciones de su pasado, de cuando eran aún menores, porque en el sistema nervioso todo se conecta. Así que esperemos que eso les sirva, señorita Victoria. ¿Algo más? Perdón, era Verónica que se llamaba. Si no, con Victoria, Verónica. Muchísimas gracias. Familias, estamos hablando de las situaciones traumáticas, cómo prevenirlas, evitarlas, abordarlas, detenerlas y sanarlas. Únasenos al 415-455-0102. Mientras tanto, escuchando qué nos dijeron uno de nuestros promotores del bienestar emocional sobre este tema. Escuchemos. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Pero algo que me dio mucho gusto saber es que aquí hay muchas ayudas y tenemos que acudir a esas ayudas. Cualquier tipo de trauma que usted haya sufrido, existen vías, existen recursos. Nada más hay que buscarlos, acudir a personas que nos pueden dar la mano. Hay psicólogos, hay terapistas, hay mucha gente que le puede dar la mano y sacar de este tipo de situaciones, traumas, cualquiera que haya sufrido usted. Así que acuda a las ayudas, es lo único que le puede aliviar y a sanar esos traumas. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. Ciertamente, únasenos. Estoy aquí acompañada con tres terapistas que pueden educarnos, informarnos, inspirarnos sobre cómo lidiar con situaciones traumáticas. Lucía Melano, Bri Robertori y el doctor Aran Watson. También algo de que podemos empezar a abordar es cuando mencioné terapia. Hay terapias y terapias, terapistas y terapistas. Hablemos un poquito de cómo funciona la terapia para personas que han abordado situaciones traumáticas. ¿Empieza, doctor Arán? Disculpe, ¿de nuevo? ¿Cómo funciona la terapia? Muchas personas piensan, no, eso de ver a psicólogos o terapistas, hay que estar loco o hay que estar muy enfermo. Y lo cierto es que cualquier persona puede beneficiarse de terapia, de consejería. Cuando llevamos a un niño, una niña, un adolescente o a nosotros mismos a un terapeuta, ¿qué esperamos que pase en esas situaciones? Más que nada, al principio lo que queremos entender mejor es la circunstancia específica de su familia, de su niño. Entonces, siempre tomamos un tiempo al principio para conocerles mejor. Sí, de las experiencias difíciles que ha pasado, pero también de las fuerzas que tiene su familia, su hija o hijo, y como el parte de comunidad en que participa. Todo eso nos va a ayudar a buscar los caminos en dar fortaleza a su familia o a su niño, y también después de eso buscar las avenidas también de hablar de lo difícil, porque una cosa es que para todos nosotros casi nos gustaría evitar de conversar de las cosas difíciles. Es muy entendible, pero siempre buscamos un espacio seguro para que sí podemos revisitar las cosas difíciles, pero en forma que podemos crecer y movernos para adelante. Y es muy importante, como dijeron anteriormente, que cada persona y cada cabeza es un mundo y se va a ajustar de una manera particular a la situación precisa de cada cual. Pero en términos generales, sí, en la terapia encontramos un lugar confidencial, privado, con alguien que tiene conocimiento y que va a facilitar el que pongamos en palabras esa experiencia. No nos va a forzar, ni a presionar, ni a apresurar a contar o a decir muchas veces lo que pasó, pero sí ayudará lo que llamamos la narrativa, el cuento de lo que sucedió, hacerlo que haga sentido para poderlo archivar en nuestro sistema y podamos seguir adelante. Lucía Melano. Claro, como dijo el doctor Arán, primero la confianza, desarrollar una confianza para poder entrar como a este camino muy doloroso, pero sí va a haber algún alivio a los síntomas. Ese es lo bonito de la terapia, de que primero es muy difícil, pero si se le pone ganas y hay una confianza, sí se puede encontrar una sanación. La manera que me gusta a mí tratar el trauma es, pienso que cuando un trauma pasa, es como que te congelas en ese momento. Estás congelada y siempre repasas ese momento, se convierte como algo que toma control de tu vida. Y hay muchos síntomas físicos. Entonces, antes de entrar a la historia, primero llenar a la persona o en el cuarto con muchas herramientas como respiración. Te sientes conectada a tu cuerpo, hay cuál tensión tienes, entonces parar el momento y estar en plena tensión en el momento y hacernos como expertos en cómo conectar con nuestros propios sentimientos y pensamientos. Entonces esa para mí es la primera etapa antes de entrar a las memorias dolorosas. Y es importantísimo porque entonces al tener herramientas es lo contrario del no tener poder. Con herramientas tenemos poder, vamos a saber qué hacer, qué me ayuda cuando empiezo a tener el recordatorio o el recuerdo o cuando empiezo a sentirme o a reaccionar de esta o cual manera. Ya sé cómo con la respiración profunda, con hablar con cierta persona, con el apartarme. Voy a aprender sobre mí mismo y voy a aprender qué hacer. Familias, hablando sobre trauma, recibimos sus llamadas en el 415-455-0102 y Julio lleva un rato esperando, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo podemos servirle, señor Julio? Muy buenos días. Buenos días. Pues yo soy un consejero de VIH. Oh, y nomás que quería hacer un comentario en el tipo de trauma que yo encuentro y cómo puedo ayudar a mis clientes. Nosotros encontramos mucho trauma referente al estigma, por ejemplo, que está junto con el VIH, la discriminación, la pena, la culpa, todo esto y varios factores culturales como el no poder hablar de esto abiertamente o los problemas que vienen al hablar de la sexualidad. Entonces nosotros intentamos aquí nuestros compañeros y nuestra organización es crear un espacio abierto donde hay un grupo de apoyo, un espacio para descomprimir y permitir que nuestros clientes puedan expresarse de manera libre, puedan procesar varios de los traumas y microagresiones que pasan todos los días. O sea, no tanto como solo los traumas, por ejemplo, de discriminación diaria, por ser de la comunidad LGBT. Son cosas que, de la manera que la gente te mira en el bus, de la manera que la gente te trata diferente, entonces más que todo un espacio colectivo para poder procesar esas microagresiones que a veces resultan mucho como es parte del trauma de la discriminación y la culpa y el estigma. ¡Wow! Excelente. Está sintiendo aquí el panel. Así que precisamente las personas que se sienten en grupos más vulnerables por ser minoritarios como LGBTQ o por tener condiciones crónicas que pueden poner en peligro nuestra vida, como la infección con VIH, que hay tanta, ignorancia y por eso rechazo, temor y demás, que la convivencia puede ser más complicada, las relaciones íntimas pueden ser más complicadas y demás. Qué bueno tener un lugar de confianza, ya sea hablando con consejeros como Julio o quizás en el contexto de grupo. Podemos hablar un poquito también sobre la terapia de grupo para personas que han vivido situaciones traumáticas o están viviendo situaciones muy estresantes. ¿Quién empieza? ¿Lucía Melana? Algo que he visto en grupos, particularmente para el trauma, es que al saber que le ha sucedido algo a otra persona, es como que el término es universalidad, que uno se siente como no estoy sola, y se puede encontrar un refugio en eso, que hay una comunidad que también está sintiendo lo mismo. Y la unión hace la fuerza. Y quizás hay algunos que están más adelantitos en el proceso de recuperación, de aceptación, de aprendizaje sobre la vivencia que compartimos. Y ciertamente eso es poderoso y empoderante. En mi grupo de mujeres latinas lo hablamos a menudo. La violencia doméstica, por ejemplo, que lamentablemente es muy, muy prevalente. Si podemos estar hablando de lo que hemos vivido, trascendemos de ser solamente víctimas a ser sobrevivientes y personas que vamos a mantener ahora a nuestras personas y nuestros hogares más a salvo y a prevenir otras situaciones de abusos y hacer nuestra parte para que no vuelvan a ocurrir. Pri Robertori. Sí, el trauma causa unos sentimientos como vergüenza y como autoestima baja o sentimientos de enojo, coraje muy, muy grande, ansiedad, depresión. Todo eso son pues muy pesados, demasiado pesado para llevar solo. Entonces, juntos se puede ser en un grupo donde hay apoyo y sin juzgar se puede como quitar los sentimientos muy, muy pesados. Y esa parte es muy importante ante la vergüenza, la pena, la culpa, el no juzgar, el aceptar, el apoyar, el incluir. Todo eso son contrarrestan los venenos de la exclusión, discriminación, prejuicios y violencia. Doctor Arán. Sí, una de las calidades más poderoso de trauma es que fractura dentro nuestro mismo, dentro personas. Y al mismo tiempo, una de las calidades más poderosas que tenemos como seres humanos es la capacidad de comunicarnos y trabajar juntos, ¿no? Es uno de nuestros poderes más fuertes y ese poder que podemos utilizar justamente en confrontar las fracturas que causa la trauma dentro de una familia o dentro de su comunidad. Y la solidaridad es más efectiva que el yeso o el como digamos, la intervención médica para cualquier fractura física. La solidaridad crea una sanación y una fortaleza que fortalece más allá de la cicatriz. ¿Qué dice Bri Robertori? Sí, quise añadir que muchas veces cuando tenemos un trauma en nuestro cuerpo, pues perdimos el control de nuestros comportamientos, sentimientos, tenemos reacciones muy grandes y el comportamiento puede ser muy difícil para otras personas, también para nosotros mismos. Entonces, la comunidad de una persona que tiene ese trauma, pues afecta mucho cómo van a sanar, porque pueden juzgar o pueden apoyar. Ciertamente se dice que una de las razones por las cuales los veteranos de la guerra de Vietnam han sufrido más PTSD que veteranos de guerras anteriores es que no se le dio una recepción de aceptación y de agradecimiento, de comprensión, sino al contrario, de rechazo y de culpa, creando más fractura y creando más aislamiento y demás. Esperemos que eso le sirva, señor Julio, que como ánimo y de gracias por su trabajo que hace con personas infectadas por VIH. Las situaciones traumáticas es algo individual, lo que es traumático para uno no tiene que ser traumático para los demás, pero tomemos en serio cuando una persona nos dice esto me afecta, esto me marca, esto me trae pesadillas o recuerdos, y ayudemos a buscar la ayuda. Comprensión y sanación del trauma es el tema de hoy. Le damos las gracias a nuestros amigos que nos están siguiendo por Facebook: Roxana Ríos, Albertito dice de Núñez, Ana Guimoye, doctora Guimoye, participe, Rogelio Rosas Colón, Ashmal Khan, gracias por acompañarnos. Y ahora pongamos a Julio y a quien nos escucha este pedazo de la canción de D.I. Trauma. Te puede matar, las experiencias de vida te personalizarán. No hay manera de borrar la maldad de tu estar. Solo queda dejarlo en el pasado y continuar. Ve aquel niño que fue abusado por aquel enfermo, aquella niña que en la escuela le hacían bullying al extremo, esa mujer que fue de compras y un ladrón le disparó, le robó todas sus cosas y también traumatizó. Ese niño que fue testigo de cómo su papá apaleaba a su madre sin dejarla respirar, esa madre que sufría de maltrato sin cesar. Llegó el día que un golpe la logró asesinar. Los ojos de pequeño que recién ve la luz del día presenciar ante sus ojos cómo le quitan la vida. A la mujer que su vientre por 9 meses cuidó, su padre fue tras las rejas y él solito se quedó. Aquella dama ilusionada por dar a luz una vida, en la sala de hospital todos contentos y alegría. Recibir la noticia que el niño falleció, todas sus expectativas quedaron en un rincón, un pasado oscuro. Y por ahí sigue, obviamente. Cuando escuchamos toda una retahíla de situaciones tan difíciles, tan dolorosas, traumáticas que estemos pasando, quizás están pasando ahorita mismo en las personas a nuestro alrededor, nos damos cuenta de que esta vida no es fácil, pero que contamos los unos para los otros para apoyarnos. Caras vemos, corazones no sabemos, así que quizás nos podemos extender de manera más amable a quienes nos rodean si nos preguntamos si han vivido situaciones como esta. Familias, hablando de trauma, tenemos 3 terapistas disponibles, 415-455-0102. Ahora recibimos a Jonathan en la línea 1. Oh, él viene, es trabajador social. Bienvenido al programa, Jonathan. ¿Qué nos dice sobre este tema? Adelante. Sí, muy buenos días a todos. Buenos días, gracias por participar. Sí, mi nombre es Jonathan, yo soy trabajador social en Los Ángeles. Oh, y trabajo... Sí, y trabajo en una clínica de salud mental comunitario. Y mi comentario es sobre el trauma intergeneracional. Y eso quiere significar trauma que tarda más de una generación y impacta las expectativas y salud de la gente quienes lo han experimentado y hasta sus hijos. Por ejemplo, sabemos que muchos salieron de sus países por culpa de guerras o de violencia. Y el camino de venir aquí a los Estados Unidos puede ser riesgoso por muchos quienes encuentran dificultades, por ejemplo, dificultades financieras, asegurar paseo, se encuentran con más violencia, separación de familiares, etcétera. Y eso puede causar que muchos tienen crianzas de desconfianza de otros y más encima desconfianza sobre oficiales del gobierno y policía, quienes tienen la responsabilidad de guardar la seguridad. Y eso se transmite a los hijos, quienes crecen oyendo esas historias de sus padres. Y estamos viendo, por ejemplo, la situación ahorita donde nuestro gobierno federal está demandando que los inmigrantes, sean como llegaron a este país, que se regresen a sus tierras natales, donde siguen las dificultades que les mandaron por aquí al principio. Y a veces eso incluye hijos como los Dreamers, que desconocen esas tierras de sus padres, y gente como nuestro presidente cree que a fuerza se tienen que pasarse para allá. Y en mi trabajo como terapeuta de salud mental, hemos visto más clientes, y eso que como ustedes han hablado, todavía hay mucha desconfianza y estigma de los servicios de salud mental. que lleguen con ese temor y ansiedad sobre la hostilidad que se encuentra en esta época. Gente que tiene problemas de pánico, que alguien les van a acosar, amenazar, a herir y hasta matar por solo por ser migrante. Y ya con los, por ejemplo, con los tiroteos que están pasando en las escuelas, el temor que ya también sus hijos van a estar bajo riesgo. Y son cosas que pensaron que fueron dejados en el pasado y ya lo están enfrentando de nuevo aquí y ahora. Y todo eso viene con clientes hablando por los horrores que pasaron en sus países por la primera vez y no saben cómo procesar esos eventos traumáticos. Y entonces lo que quiero que la gente escuchando que se identifiquen como pasando esos problemas similares, es que no tienen que guardar esos temores solos, que ellos pueden buscar el ayuda y que hay bastante oportunidad de buscar esa ayuda en su comunidad. Maravilloso. Gracias, gracias, gracias, señor Jonathan. Nos tiene aquí asintiendo a todos. A ver si lo tenemos de panelista para un tema próximo. Ciertamente, la crisis, las tensiones, las preocupaciones relacionadas a la vulnerabilidad de las personas no documentadas por la presente administración es el miedo a la deportación, el miedo a la separación de las familias, el recordar y anticipar poder quizás regresar a las situaciones de peligro de las cuales quizás venimos o de necesidad de las cuales quizás venimos. Eso hace que muchas veces aún los niños y jóvenes nacidos en este país se sientan afectados. Vamos a ver qué responden nuestros panelistas. Empieza Lucía Melana. Sí, muchas gracias por compartir eso, porque siento que el trauma no solamente es convivir un evento, sino es más complejo, es los eventos que nos han pasado a nuestros padres, como usted dijo, a nuestro sistema. Entonces, el trauma es muy complejo, y lo que produce eso es estar en un estado de alarma constante. El cuerpo empieza a sentir la ansiedad, empieza a sentir dolor, el estrés. Entonces, en ese momento de estado de alarma constante es donde podemos poquito empezar a reducir eso para a regularizar el cuerpo de nuevo, el sistema nervioso. Pero eso lo que está hablando es the fight or flight, que le dicen, es la alarma, quiero correr o huir o pelear. Y si identificamos que estamos bajo los efectos de la reacción, digamos, de mis padres o de mis abuelos o de mi familia entera por lo que han vivido, por lo que han sufrido, ¿qué podemos hacer ahora para que ciertos patrones no productivos paren? Porque, por ejemplo, el recurrir al uso de alcohol y drogas de manera problemática puede también pasar de generación en generación para tratar de lidiar, y eso en sí mismo puede traer más situaciones traumáticas. El abuso sexual, que hablamos un poquito anteriormente, sabemos que el incesto lamentablemente también puede ser traumas intergeneracionales hasta que tomemos conciencia para entonces cambiar la situación. Con conciencia, paciencia y consistencia sí hay progreso. Inteligencia y sin violencia, siempre añadimos. Iba a decir Robertori. Sí, cuando nos enfrentamos con un dolor muy grande, un sentimiento dentro del cuerpo, dentro de nuestros mismos, puede afectar cómo estamos en el mundo, cómo estamos con nuestros niños, con nuestras familias. Entonces, cuando estamos congelados en ese sentimiento, es difícil actuar en una manera sana con nuestro mundo. Así que si no sabemos qué hacer, para ahí pedimos ayuda. Sí. Lo que siempre podemos hacer es pedir ayuda, porque ahí van a haber personas que no están en la situación, que pueden ver más claro cuáles son las herramientas a las que podemos acceder y aprovechar, y qué cambios se deben hacer también para hacer el entorno más seguro y más a salvo, tanto a nivel de acción política y cívica como de intervenciones psicológicas, sociales y legales. ¿Iba a añadir algo, doctor Aaron Watson? Sí, no solo que decir que ciertamente son tiempos oscuros ahorita, acá en California, en varias partes del mundo, especialmente para la comunidad inmigrante acá. También la solidaridad es una cuestión que no sé, es un poder muy, muy tremendo que necesitamos más urgente ahora que en cualquier casi otro tiempo. También las traumas a veces nos sigue como una tormenta, ¿no? Y cuando estamos en un tiempo difícil, nos hace recordar de otros tiempos difíciles en la historia, de nuestra familia, nuestra vida, nuestra cultura, comunidad. Pero también esa tormenta nos da oportunidad de sanar y conversar, aliviar las penas de las heridas, no solamente de ahora, pero también anteriormente. Entonces, da oportunidad de tener conversaciones entre abuelos y niñitos, dentro de vecinos y otra gente en la comunidad, de conversar cómo podemos reconocer lo que ha pasado y cómo movernos para adelante juntos. Eso. Muchísimas gracias por su trabajo allá, Jonathan. Me dicen que ya estamos tardecito para las guías, pero es relacionado a lo que estamos hablando. Así que tomemos notas de estas guías sobre el trauma que puede servirnos para estas y otras situaciones. Aquí van. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Para recuperar el bienestar emocional tras experiencias traumáticas, 1. Permítase tiempo para sanar y penar lo que ha sufrido. Téngase paciencia. 2. Aliméntese sanamente, ejercítese regularmente y duerma lo suficiente. 3. Aprenda técnicas de respiración y relajación y aplíquelas frecuentemente. 4. Evite el consumo descontrolado de alcohol y drogas. 5. Cuando se encuentre en circunstancias estables, hable o escriba sobre lo que vivió. 6. Pida ayuda a personas de confianza. 7. Considere participar en grupos de apoyo facilitados por personas capacitadas. 8. Consulte terapistas si los recuerdos limitan su funcionamiento diario. 9. Comunique calma, control, cariño, consuelo y comprensión a quien ha sido traumatizado. 10. No obliga a nadie a enfrentar las experiencias traumáticas vividas. Estamos hablando sobre el trauma, cómo comprenderlo y cómo sanarlo. Más saludos de Facebook, Arturo Cortés, Cindy Cardona, Mary Sánchez, Julio Hernández, Talia Jara. La maestra Talia Jara pregunta por la canción. La canción era en YouTube, busque trauma D-E-I, la letra D, la letra E, la letra I, es el nombre del cantante que cantó esa canción. Si nos da tiempo, vamos a acomodar otra bonita también, porque sabemos que entre col y col es lechuga. Estos son temas intensos y a veces con la música, con la poesía, podemos alivianarlo un poquito. Tenemos ahora la llamada a la el señor José. Bienvenido al programa, señor Luz, señor José Luz. ¿Cómo lo servimos? Sí. Buenos días, doctora. Buenas, nuestro amigo José de Napa. Adelante, no, qué bueno pues, que lo acomodaron. Sí. Mire, ojalá hicieran una canción de trauma de una hora dedicado al sufrimiento que están pasando nuestros hermanos migrantes que no tienen documentos. Yo pienso, estamos hablando de traumas locales, pero hay una frase bíblica donde dice que los enfermos necesitan los doctores, no los que están sanos. Ahorita la enfermedad está con nuestros hermanos que no tienen documentos, tienen un trauma. Le voy a poner el caso de tres personas. Hace poco una mujer la paró la policía, claro, porque no tenía documentos, y la amenazaron que si la volvían a ver, pues la iban a deportar. Esta pobre mujer vive poniéndose, cambiándose de pelucas diario, disfrazándose, con un sufrimiento la pobre mujer. El otro caso es de otra mujer que tenía a su hijo aquí y a ella, y en un retén le deportaron a su hijo y cayó en México, se puso a trabajar y se lo desaparecieron. Como están los problemas en México, la mujer no tiene documentos, yo seguido la veo. Me da una tristeza verla con un sufrimiento, platico con ella, con un ahogamiento, una desesperación de la separación que le hicieron y de la pérdida que tuvieron. Entonces, hay traumas más profundos realmente que debemos de enfocar y que debemos de buscar solución. Y una de las cosas, como ciudadanos de este país, tenemos una responsabilidad moral de apoyar, de tener esa solidaridad con ese cáncer que está haciendo sufrir y la separación del sufrimiento de un trauma a un nivel alto de nuestros emigrantes trabajadores, que el único pecado de ellos es no tener documentos y echarse el país encima con trabajos y sueldos bajos. Señor José, muchísimas gracias. Gracias en nombre de tantos. Ciertamente, precisamente en 3 semanas el tema será Adelante Migrante. Ojalá comenten ese tema también. Y ya que habló de pecados, uno de nuestros panelistas va a ser un sacerdote. Muchos de según nuestra posición, nuestra ocupación, nuestra profesión, sí tenemos responsabilidad de apoyar, de informar, de activarnos, de votar, de aclarar y de echarnos la mano los unos a los otros. A ver qué responden nuestros panelistas a lo que dijo. Nos impactó esos ejemplos que dio. Como esos, lamentablemente hay tantos. Así que gracias en nombre de esa señora a la cual usted observa, escucha, apoya. Y aquí, desde la distancia, le mandamos buena vibra. Así que sí, continuará. El tema del 28 de marzo es precisamente dedicado totalmente a la situación de nuestros migrantes otra vez. Y seguimos. En todos los temas los incluimos, pero de vez en cuando debemos una dedicación especial. Bueno, ya que pidieron otra cancioncita, yo creo que cabe también esta de Sin Miedo. Para nuestros soñadores, para las madres y padres y abuelitos de nuestros soñadores. ¿Qué tal si les dedicamos esta? Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo. Y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Se acarician con el fuego. Si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo. Ciertamente, de lo que estamos hablando es difícil y no vamos a tapar el sol con un dedo ni pretender de que es fácil. Pero de que podemos, con el apoyo mutuo, manteniendo viva la llama de la esperanza y utilizando las mismas fuerzas que nos ayudaron aquí llegar y de echar adelante a nuestras familias paso a pasito y día a día, aún las situaciones que más nos espantan, porque a veces sí tenemos miedo y con buena razón, pero a pesar del miedo, seguimos adelante. Hablemos un poquito de lo que estamos estudiando más, que es después del trauma también puede haber aprendizaje, crecimiento y hasta más fortaleza. Lucía Melana, ¿nos empieza? Sí, claro. Lo que estamos escuchando ahora es muy fuerte. Y primero me gustaría validar las experiencias de esas personas que están pasando por eso. Y me gustaría tomar el tema también de después de un trauma puede haber un crecimiento. Si sabemos incorporar o si tenemos el apoyo de incorporar cosas como el espiritualismo, la sabiduría. Venimos de culturas que usamos diferentes métodos para sanación. Entonces, si tomamos paso a paso y nos enfrentamos a esta situación como si estuviéramos en un tren, el tren va moviéndose, el tren va a pasar por campos donde hay flores, va a pasar por lugares donde están más oscuros, pero es una jornada que se puede hacer. Si incorporamos cosas como cosas físicas, respiraciones, estar en el pleno momento, espiritualismo, comunidad. Y sobre todo, como han dicho, espiritualidad y comunidad es el sentirnos conectados a fuerzas mayores, a fuerzas comunes de nuestro alrededor o del más allá de los poderes superiores, según lo llame cada cual, y así no nos sentimos tan impotentes, tan indefensos, tan pequeños o tan solos. Ciertamente son héroes y heroínas muchas de las personas de nuestra comunidad que han pasado o están pasando este sufrimiento. Sí, y también un trauma o los traumas o cosas difíciles nos dan una oportunidad de evaluar nuestros valores, de ver qué es lo que es importante para mí y hacer decisiones y vivir su vida basado en los valores y no basados en los sentimientos. No es decir que los sentimientos no son importantes, tienes esa información, pero vivir una vida más cercana a los valores que son importantes para nosotros. Sí, que vivimos a propósito y no dejarnos influenciar por la basofia, por la tontería, por la bobería, sino lo que verdaderamente importa. Y usted sabrá en su caso y en su casa qué es lo que más importante. Es importante informarnos también sobre nuestros derechos y aprovechar los recursos que hay para mejorar nuestra situación, para mantenernos más seguros. Sabe que si ha sido víctima de crimen o testigo de crimen puede calificar para los recursos de la fiscalía de su condado y esto puede asistirle a través de la visa U y demás hasta su situación de migración. Escuchemos. Qué gusto de verlos. Estuve pensando en ustedes. Me contaron que les habían asaltado. ¿Cómo están? Pues yo ahora apenas me atrevo a salir a la calle. Me golpearon y perdí un par de dientes y me llegó una cuenta del hospital que no puedo pagar. A mí no me robaron ni me golpearon, pero por haber sido testigo del asalto, ahora tengo pesadillas y no dejo salir a mis niños, ni al patio. Oh, no. ¿Ya pidieron ayuda? Escuché en el radio que hay un programa donde ayudan a víctimas y testigos de crímenes. A la familia de mi comadre le ayudaron por violencia doméstica. Pero no tenemos papeles. ¿Y si nos reportan a inmigración? No, no se preocupen. Las leyes protegen a víctimas y testigos de crímenes. No importa su situación de inmigración. Este es el número donde pueden llamar. 415-473-5080. Gracias, amigo. Gracias por la información. Entonces llamaremos al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las personas y los testigos de cualquier tipo de crimen. Para más información, llame al 415-473-5080. Este mensaje es traído a usted por la Fiscalía del Condado de Marin. Y todos los condados de California cuentan con ese programa. Así que informémonos. Las clínicas comunitarias, las escuelas, las agencias de base de cada comunidad pueden también recursos que pueden servirnos si lo que ocupamos es asesoría legal o apoyo emocional o recreacional, porque también sabemos que debemos distraernos y cargar la pila según podamos. Doctora Aaron Watson, sé que no nos queda mucho tiempo. ¿Qué se nos ha quedado sin decir o que queremos repetir para enfatizar? No, solo me gustó mucho lo que estaba diciendo doctora Lucía sobre crecimiento postraumático, porque aunque es forma difícil que aprenderlo, mucha gente después de traumas y después de sanar esas heridas siente pues fuerzas o clarifica las fuerzas que tiene uno de adentro de uno que antes no sabía tanto. Y la gran mayoría de clientes que hacen terapia para las traumas salen de las terapias después de un arco de tiempo con sentimientos de pues que son más livianos, más conectados y más fuertes. Y eso me da a mí mucha esperanza que aunque pasan cosas tan difíciles en ese mundo y dentro de nosotros, sí tenemos la capacidad de ayudar uno a otro y todos juntos y crecernos más allá de esas heridas. Más allá de las heridas, más allá de lo que hemos sufrido o pasado. Y por eso aprovechamos hasta la tecnología. Ahorita mismo, gracias a la radio, al internet, a Facebook, nos unimos en solidaridad con amigos como Sonia Castañeda, la parroquia de Peto Asunción, amigos de Peto, Yucatán, Esther Hernández Alonso, Alejandro Yacoteo, Sinue Montgomery, Alejandro Pérez Montañez, Agustín Cruz, persona, no puedo leer bien tu letra, productor Martín, yo, Wally, ¿qué tal? Es más, ¿qué viene con la perspectiva de la producción? Buena vibra, casi doctor Martín Nolasco. Voy a ser doctor, ¿no? no, sino más quería decir que cuando se trata de la trauma, que es muy importante dar el apoyo a la gente que se sabe que ha experimentado trauma, no empujar, nomás estar ahí, escuchar. Y si sabe los recursos comunitarios, de llevar a la gente sin miedo. Acompañar, que para eso están. Sí. Y vamos a ver qué más nos dijo de a dónde ir en estos días para nuestra salud y bienestar. ¿Qué nos dijo Martín? El calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Grupo Esperanza para Madres Latinas, viernes de 10 a 12 en el 3240 Kerner, San Rafael. Grupo para Madres Family Works en las clínicas comunitarias de San Rafael y Novato. 415-492-0720. ¿Sabe que en el Canal Alliance ofrecen consejería gratis? 415-306-0411. NAMI Sonoma ofrece información, referencias, apoyo gratuito y el curso de familia a familia. Llame al 707-527-6655. SOS Clínica de Consejería Comunitaria Gratuita o a bajo costo en Santa Rosa y en Windsor, 707-284-3444. Clase gratis sobre el manejo del enojo miércoles de 6 a 7 y media en San Rafael, 415-473-6828. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Yoga, Zumba, clases para padres y terapia de grupo, 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol. Familia, sí, aquí estamos. Cerrando el programa de hoy, pensamos en quienes han perdido sus vidas, su valentía o su esperanza por experiencias traumatizantes. No nos rindamos, no nos rendimos. Todo lo que vale cuesta. Enfrentemos y superemos nuestros traumas procurando apoyo y ayuda. Procuremos la guía de personas y organizaciones fiables, pues preguntando se llega a Roma, y trabajemos con paciencia y persistencia, que Roma no se hizo en un día. Cuando sepamos que alguien se siente ansioso, asustado, atemorizado, aterrorizado o espantado, que nos sienta a su lado. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por iTunes, por YouTube, por los periódicos La Voz e Impulso, y damos gracias a nuestro productor Adrián Aragón, Martín Nolasco, gracias a la voz de Saúl Godínez, a Douglas Mundo por la canción, al Acta Estatal para la Salud Mental, el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Gracias a nuestros invitados de hoy, Dr. Aaron Watson, Lucía Melano, Bri Robertori. Gracias a la buena gente de la KBBF y la KWMR. Y un saludo sano y sonriente a ustedes, estimados radioescuchas, quienes nos acompañan, alientan, animan, apoyan y ayudan, a pesar de los pesares y de los penares. Familias, estamos aquí para servirles en la misma estación, a la misma hora y en cuerpocorazoncomunidad.org. La semana que viene, vamos a estar hablando sobre nuestras niñas y mujeres sanas, sonrientes, fuertes y resistentes. Estamos hablando de temas que a veces nos animan, a veces nos asustan, a veces nos enfurecen, a veces nos fortalecen. Lo importante es unirnos, aprovechar que nos tenemos los unos a los otros al ladito. Estamos todos, cada cual en su botecito y en aguas turbulentas. Y a veces vienen los huracanes y a veces nos perdemos el norte. Así que no nos desorientemos, que sabemos que la unión hace la fuerza. Nuestra gente ha sufrido mucho y aquí estamos y no nos vamos. Así que ante lo que viene y lo que vendrá, Adrián Aragón, ven a reparar acá también, que nos vamos a dar un abrazo en la foto de grupo. El día de hoy estábamos hablando de trauma, pensábamos hablar en términos generales, pero lo que han traído algunos de nuestros radioescuchas sobre las situaciones tan angustiantes que la situación de la administración ha traído a nuestros inmigrantes no documentados, sepamos que estamos en solidaridad total, que las estaciones que nos están transmitiendo también están para ustedes, que mientras hay vida hay esperanza y que, ¿cómo es que decimos, familias? Sí, sí se puede. Escuche sí Cuerpo, puede. Corazón y Comunidad sí semanalmente. Sí se cuente puede. A toda su sí vida. Puede. Este programa sí es patrocinado por puede. El Departamento sí de Salud se y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad.